de distintos artistas de la región de Cuyo, de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis de Argentina. El ruido es el mensaje. Mi nombre es Lorenzo Gómez Oviedo, soy el productor y curador de Ruido en Cuyo. The great clown with painted face wants to fornicate. I see wonderland. Look at the children with great love. He asked that. Far away the hell. The party sober returns to his hive for walls is closing. I've seen in Wonderland. She does not like a lot of fungi. They make it grow. I've seen in Wonderland. We'll be right back. La intención de este compilado fue principalmente la de reunir a distintos artistas que de alguna u otra manera en sus trabajos se aproximan al fenómeno del ruido en la región. Thank you. Esto es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El proceso de selección fue realizado a través de una convocatoria y el único requisito que tomé para los participantes fue el que estuvieran en actividad constante y que compartieran sus búsquedas en la actualidad con su entorno, ya sea su provincia, su ciudad, su región. Una vez recibido todo el material, me encargué de tomarme el tiempo para disponer de las distintas propuestas y hacerlas dialogar, brindándole una posible lectura en un orden determinado. De esto resultó un lanzamiento tanto en digital como en físico, que constó de un fanzine, el cual agrupa los trabajos visuales y los textos ensayísticos. Porque cuando Alzogaray era, reivindicaba la interna división de mercado y tomaba el caso de los alemanes. En realidad, él hacía un discurso que no tiene nada que ver con el discurso de la economía social de mercado, que es para los funcionarios. ¿Viste? Sea naval, pero eso es un orgullo importante, y de hecho toda la reconstrucción de la democracia cristiana europea de Adenauer. Igual yo creo que no sabía bien de qué estaba hablando. No, además la derecha alemana nunca hubiera soportado. Creo que el ruidismo como género experimental sigue vigente por el hecho de que plantea como base y en muchos casos como la materia total la incomodidad por el lenguaje mismo que utiliza para expresarse. Y creo que siempre habrán quienes se sientan incómodos. Y es desde la incomodidad que las búsquedas más vitales brotan. Thank you.

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to the El ruido es el mensaje.